Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hey, what's up? This is Gary Holt of Exodus and formerly from Slayer, and I want to welcome you to season 13 of Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out or die. That's an order. Hi, this is Blake Harrison from Pig Destroyer, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Jennifer wrestled her friend playfully to the ground in front of the snow cone stand and began licking at the girl's eyeballs as if they were sugar cubes. Their bodies convulsed and flailed with an almost seizure-like intensity, at times their pale limbs seeming to shift back and forth from one torso to the other. A crowd gathered almost immediately to watch these two girls tie and untie their bodies like a pair of pit vipers. They were confused or concerned or shocked or aroused or all of the above, but no one dared interfere with the performance. Jennifer's long, ashen hair hung down, concealing the girl's face like a curtain around a hospital bed. No one had any idea that the girl's eyes were rotting under her ruby tongue. This is disgusting. It's pornography, explained a pasty slug-like woman in a fur coat, vanilla ice cream smeared across her double chin like a money shot. Countered a balding professor type in his mid-40s, his left hand stuffed crassly down the front of his pants. No. No. No. This is beautiful. This is art. In the Yard es simplemente uno de esos ejemplos que definen un género por autonomía, y en este caso, el grindcore. Y es que para qué engañarnos, este disco posee todo lo que es el grindcore y hasta más. Las 22 canciones que conforman el disco encarnan de manera perfecta el caos y la furia como pocos, pero este no es el único detalle que separa el Prowler in the Yard del 99% de obras sujetas al subgénero. Hay mucho más que eso, compañeros, y es que para ser un grande en lo tuyo, tienes que ser único e inigualable. ¿Y qué es lo que hace del Prowler un álbum único e inigualable? En realidad, muchas cosas. Pero la más destacable de todas es esa excelsa combinación del grindcore más caótico y demencial con toques de sludge metal y algunas gotas de la mejor cosecha, The Dark Angel y Slayer. Opening tracks, Jennifer's / Cheerleader Corpses. Por supuesto, hablamos de Pig Destroyer. Here's Johnny. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome. Welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Yeah. make? When should I make a pledge? Should I listen to the voices in my head? So, it's Richard Patrick from Filter. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. All right. El tema March of the Pigs líricamente podría ser sobre la sociedad o los fanáticos de Nine Inch Nails, pero Trent Reznor ha declarado en el bootleg de la entrevista titulado Disturbed que los cerdos en esta canción se refieren principalmente a cualquier lugar, desde los medios de comunicación hasta las personas que pensaban que eran amigos. Además, dijo lo siguiente, abro comillas, el problema al que me refería era cuando alcanzamos cierto nivel de éxito, fue sorprendente ver la legión de personas que comenzaron a joderte. Cierro comillas. Por otra parte, ocasionalmente también se refiere a los fanáticos como cerdos en presentaciones en vivo. Según la biografía de la banda Filter, en su website oficial, el ex guitarrista en vivo, Richard Patrick, y actual vocalista de Filter, recibió el apodo de Piggy, mientras estaba en Nine Inch Nails. También, Piggies es una canción del álbum homónimo o blanco de The Beatles, de 1968. Una influencia notable en Charles Manson y que uno de sus súbditos escribió con sangre de las víctimas la palabra cerdo en la puerta principal de la mansión de Sharon Tate, donde Charles Manson como autor intelectual y su familia como autores materiales mataron a Tate y a varios otros el 9 de agosto de 1969. Escuchen bien, dato importantísimo. La mansión también fue donde Reznor grabó este disco, The Downward Spiral, entre 1993 y 1994, y Reznor mantuvo la puerta de Tate cuando se mudó a Nothing Studios en New Orleans. No obstante, Reznor no desaprovechó la oportunidad para desacreditar los rumores de conexiones de canciones con los asesinatos de Tate en una entrevista, donde por cierto dijo algo así, cito, tenía escrito Piggy mucho antes que se supiera que estaría en esa casa para grabar el álbum. March of the Pigs no tiene nada que ver con los asesinatos de Tate, ni nada por el estilo. No voy a decir de qué se trata, pero no se trata de eso. Sí, el nombre del estudio es Pig. Definitivamente fue una broma de mal gusto. Estaba escrito en la puerta principal en un momento, lo admito. Y antes, llegaron a Sobre la Dosis Ministry. De su disco Psalm 69, escuchamos el tema TV2. Asche zu Asche und Staub zu Hey, this is Heidi Shepherd from Butcher Babies, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Shifter con Genius, que se desprende de su disco www.pitchshifter.com. Y previo escuchamos a los alemanes Rammstein con el track Asche, su Asche. Con relación al caso judicial que persigue al vocalista de Rammstein, Till Lindemann, no hay novedad. Recordemos que la Fiscalía de Berlín confirmó el pasado miércoles 14 de junio de 2023 que abrió diligencias contra Till Lindemann, en torno al cual ha estallado un escándalo de presuntos abusos sexuales y de poder contra jóvenes seguidoras de la banda. Están en plena fase de investigaciones y, por ende, aún no hay una acusación formal por parte de la Fiscalía de Berlín contra el gran Till Lindemann, vocalista de Rammstein. Amanecerá y se verá. Avanzamos con Circle of Dust, con el tema Contagion, aquí en Sobre la Dosis. Well, I say the less we have to do with fancy things we don't need, the better. Hello, I am Burton C. Bell. You might remember me from such bands as Fear Factory, GZR, City of Fire, Ascension of the Watchers, Ministry, Hayface, and many other guest spots of bands that you know and love so well. I want to welcome you to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Please check out his website. Please check out his podcast. He's a professional interviewer, and his podcast kicks ass. I guarantee this message. Ha! Fear Factory, con el tema Réplica, en una versión distinta, la versión Electric Ship Mix. Por cierto, se viene una entrevista completa con Burton C. Bell, vocalista original de Fear Factory. Headbangers, cerramos con un artista que nace de TikTok y paso a paso ha llamado la atención de muchos, y ya es un hecho que su álbum debut saldrá el próximo 14 de julio del presente año. Sin nada más que agregar, escuchemos al versátil Kim Dracula con su más reciente single, Land of the Sun. Oh, land. this sun, you won't fall in love. Oh, land of the sun, remember. All they ever do is... I think we're gonna go on commercial now, commercial break. Alright, roll it. This is a little fucking bonus, Motionless in White, con el tema Werewolf, Synth Wave Edition. Hey, this is Justin Morrow from Motionless in White, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. In my bones, there's an evil lurking in the dark. Ever shifting skin is ripping as you take control. I can't tell where you end and where I start. from the bite marks ever bit as sweet. Smile for the camera, but don't flash your teeth. Let the bodies hit the dance floor to this heartbreak beat. I feel like somebody's watching me. Feels like everybody's watching me. Seductively destructive, we are true romancers. The man become the monster, or the monster become man. I could be up all night, but I'm paralyzed when the creature comes alive. Now display the fright in the full moonlight. You can run, but you can't hide. I can be honest, I can be human, I can become the silver bullet. You can't break my heart like I can. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @jonathanmontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habló, Jonathan Monteblack. Sobre la Dosis, más dosis de música extrema para tus oídos.